Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión del Que Suene, nuestro programa musical que hacemos en conjunto con todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por aquí les saluda Damián Mole, desde Radio Futura de la Ciudad de La Plata, comenzando este nuevo capítulo, y estoy acompañado por Seba Lino, de Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que estén escuchando radios comunitarias del país, qué bueno que estén escuchando, porque ahora comenzamos con este espacio, esta hora, este recorrido semanal de sonidos, de canciones, de proyectos musicales, que es Que Suene. Seba Lino, quien les habla acá junto a Mole, como siempre, y un gran equipo que se va rotando, va intercalando las voces edición tras edición. Si vienen escuchando este año 2024 o todos los anteriores, por ejemplo, en nuestro Instagram, Que Suene Farco, están etiquetados cada uno de los programas, las radios, los proyectos musicales que han sonado, y ahí pueden ir revolviendo, tanto así como en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias, farco.org.ar, y también el Instagram, Farco. Así, todos los links que ya saben se manejan en esta época, y lo que no saben es lo que está sonando de fondo, un poquito nomás, la música de Leila Cherro, actualmente viviendo por Trevelin, Chubut, pero que ha tocado con músicos de distintos lados y anda de gira por Bariloche, por Neuquén, por La Plata, Río Negro. Artistas que recorren este país, como lo recorremos al aire ahora, en los próximos minutos. Comenzamos este recorrido musical desde FM La Otra Patria, dando la bienvenida a una nueva radio amiga en Farco, desde el Trapiche San Luis. FM La Otra Patria nos va a contar la historia de esta canción clásica titulada Provincia de San Luis, en modo vals, escrita la letra por Eduardo Troncoso, y aquí está la historia. A ver, Alfonso Pereira, de Neve y también así, quisiera tomar un trago por Mercedes y por San Luis. ¿Cómo no, amigo Zavala? Levantaremos las copas. Y ya nomás le largamos su querida calle angosta. ¡Primera! Calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle Mercedes, en los álamos comienza, en el molino termina, en los álamos comienza y en el molino termina. Otra. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tum tum que en ella estaba, a dos picos la tonada. Bueno. Calle angosta, la de una vereda sola. Se va la segunda, pulpito. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando la casi nada. Frente cruzando la vía, con Calisto casi nada. Cantores de aquel entonces, ahí en ruedas se juntaban. Y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba. Homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba. ¡Otra! Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún que en ella estaba, a dos picos las tonadas. Bueno. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Hola amigas y amigos del Que Suene. Soy Fabricio de FM La Otra Patria, El Trapiche, San Luis. La canción que les traigo es un vals, compuesto por el famoso dúo Alfonsi Zavala. Tal vez a ustedes no les resulte muy conocido el nombre de este dúo, pero seguramente han escuchado en algún momento de sus vidas su obra más popular, que ha recorrido el mundo, la cueca Calle Angosta, que fue escrita en España por José Zavala en el año 64 y que ha sido grabada por tantos artistas de renombre como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Los Manceros Santiagueños, Los Quillahuasi, solo por nombrar algunas versiones. Pero no es de esta cueca de las que le voy a hablar, sino de un vals, Provincia de San Luis, que compuso el dúo en forma instrumental en la década del 60 y que formó parte de su repertorio de manera muy significativa por la belleza de su música. El asunto es que con los años, los integrantes del dúo Alfonsi Zavala fallecieron y ese vals se convirtió en una especie de deuda para la cultura musical puntana, porque le faltaba la letra. Casi que pedía a gritos que alguien viniera a completarlo. Ahí es donde aparece Eduardo Troncoso, un músico sanjuanino que se fue de sus pagos a principios de los 70, instalándose en Buenos Aires y sobreviviendo con muchas dificultades. Eduardo nunca más volvió a vivir en San Juan, pero encontró en San Luis un lugar que adoptó y al que viajaba mucho. Disfrutaba de la calidez y hospitalidad de sus colegas cantores que los recibían con los brazos abiertos. Allá por el año 2009, en uno de sus tantos viajes, Eduardo escuchó en la guitarra de un músico amigo, Carlos García, una versión lenta del vals y quedó fascinado. Cuenta la leyenda que le preguntó a su amigo si el vals tenía letra y que Carlos García, como desafiándolo, le dijo que no y que el único que le podría poner letra era él. Ahí nació en la cabeza de Eduardo la idea de ponerle la letra, finalmente. Al poquito tiempo hizo la mitad y se sintió un poco atrevido al hacer esto. Pero consultó con su sobrino y con su hermano, que lo alentaron, y una semana después hizo la segunda parte. En el ambiente de la música cuyana fue tal el impacto de saber que Eduardo había escrito la poesía para el vals que muchos músicos quisieron conocerla. Los que picaron en punta fueron los integrantes de Algalloba.com, que hicieron una sentida versión en su disco De Mis Pagos. El reconocimiento de los puntanos y colegas fue inmediato, porque había logrado captar la esencia de lo que era San Luis, su cultura, su paisaje y su gente. Rápidamente adoptaron la canción, que ya cuenta con varias versiones, que la han convertido en un himno de la cultura puntana. Eduardo Troncoso falleció a los 61 años, el 13 de marzo de 2015, luego de una dura batalla contra una enfermedad terminal. La versión que les traigo no es la más conocida ni la mejor grabada, pero eso sí, desde mi punto de vista, es la más especial, porque está cantada y tocada por Eduardo Troncoso en guitarra y voz. Una versión íntima, casera, donde se conjugan el espíritu de los tres autores, el dúo y el letrista, que no se conocieron en persona, pero que a través del tiempo lograron darle vida a esta obra que hoy es un himno. Si quieren escuchar otras versiones, ya saben lo que tienen que hacer. Ponen en el buscador Provincia de San Luis, Vals, aprietan Enter y dejen que la tecnología haga lo suyo. Ahora les presento Provincia de San Luis por Eduardo Troncoso. Espero que lo disfruten. En este dulce vals se quede el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a pleno silbirá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza y están apuntando al sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le deja las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí, la mano del compadre la emoción, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. Y no me alcanza el vals al describir un sentimiento. En un tibio vaivén lo voy cantando noche adentro. Noche y lucero van, serrano es el cantar perdido en serenatas por ahí. Porque bajo este cielo amanecí, pálido en los cogollos que aprendí. Sobre mi piel tu nombre lo atiendo con el mío. A todo mi país lo envuelve tu dulzor, Provincia de San Luis. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le deja las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí, la mano del compadre la emoción, una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. Estás escuchando Que Suene, la música del país, compartida por sus radios comunitarias, como es el caso de una radio muchas voces que se viene desde Córdoba trayéndonos la música de Nacho Cerfati.

Continuamos este recorrido y vamos a la provincia de Buenos Aires. En Bernal, Radio Aijuna nos cuenta sobre la banda fusión Hacha de Papel. Hacha de Papel es una banda de rumba, rock, folk rioplatense. Más etiquetas no teníamos. Está integrada por Rafael Daney, Nahuel Malvino, Darío Bertoni, Nicolás Putrungaro y Ramiro Bolicher. Con bastante recorrido en la escena musical, decidieron convertirse en cooperativa de trabajo para que se abran nuevas puertas. Rafael Daney le contó a Radio Aijuna cómo fue el proceso. Para nosotros sí fue positivo porque llegó en un momento en el que realmente estábamos muy coordinados, pero estaba lejos porque el trámite para darse alta como cooperativa era como medio engorroso, pero laburar ya veníamos laburando con cooperativas de otros rubros, rubros literarios, y yo colaborando con canciones, y empieza siendo, cuando se abre un poquito la propuesta para industrias culturales, una posibilidad más, acompaña un poco un proceso y te reorganiza, y no es que va y ves la luz y ahora sos cooperativa, no sé, como Versuit, como La Delio, como Non Palidece, como, qué sé yo, Andando Descalzo, todas cooperativas que ya hace un par de años que están también, pero permite ampliar un poquito el campo de ayudas económicas, de presentaciones en otros aspectos, como por ejemplo Mícanos, cosas así que resultan un poquito más interesantes para la visualización de un proyecto autogestivo como lo es Hacha hace 10 años. En 2022 presentaron su tercer disco, Manual de Escape, un disco resistente creado durante la pandemia. El talón, abuelillo. Regresemos, un mejor final, regresemos al mejor ritual, perderemos queriendo que nos salga bien. Recordemos, pidiendo olvidar, estallemos mintiendo, zarpar, lloraremos queriendo que nos salga bien. No podíamos salir a tocar, no podíamos juntarnos, no podíamos hacer nada, se nos morían los parientes, viste, era como realmente durísimo. Pero Manual de Escape fue, en ese momento decíamos, ¿cómo hacemos para mantener la cuestión? El ánimo, porque el ánimo era bastante, estaba todo alicaído. Veníamos de hacer una gira en enero en Uruguay, re linda, de 5 fechas en toda la costa uruguaya, y nos íbamos a Europa en marzo, a hacer 28 fechas, y se cayó todo como las tragedias personales y qué sé yo. Entonces, así todo nos sostuvo componer, meternos en esa locura tan hermosa que es meterse, hacer, che, mirá esto, mirá lo que se me ocurrió, papá. Cuando pudimos y se abrió, lo pudimos salir a grabar. De alguna forma fue un manual para que, siguiéndolo, podamos sostenernos, ¿no? Uh-huh. Creo que lo lindo de ese disco es eso. A la banda no le gusta encasillarse en ningún estilo, pero se definen de esta manera. Yo creo que nosotros hacemos canciones. Nosotros hacemos canciones que cuentan algo, que son como, vienen así como teniendo como una cosa medio rioplatense, medio urbana, del barrio, de los amores, de la amistad, digamos. Nos gusta que tenga diferentes envases, ¿no? Entonces ahí es donde jugamos un poco con la locura de cada uno. Che, acá hagamos una rumba, che, acá hagamos un tema medio balcánico arriba. Sí, obviamente no nos deliramos mucho porque hacemos un estilo de show, que es un estilo de show en un quinteto acústico, y siempre vamos como laburando esos márgenes, ¿no? Efectivamente, somos una banda de canción con diferentes espacios, podríamos decirlo. A todo lo que me seduce, la vida me abduce, a mis claras prioridades, mi mundo se reduce. A todo lo que me lastima, la vida me arriba, todo lo que tengo encima, más mi mochila, vamos arriba. Morena, la luna llena, bailando la noche entera. Suelta alegrías pequeñas cuando estás así, que la medida te enseñe lo que hay por venir. Es una canción con historia, te la cuenta Rafael. es una canción de desamor, digamos, ¿no? Que aparece en un momento en el que teníamos ahí como una ruptura sentimental de uno de los miembros y trabajamos esa ruptura desde lo poético, digamos. Bueno, yo que sé, que la parte de las letras a mí me llegó desde un lugar particular, toda una historia que había alrededor de esa ruptura, y así nace la canción. Que suene Hacha de Papel, que suene A Ningún Lado. Mentime después de pagar la cuenta. Con frecuencia suelo defraudar. Y antes que se exprima en epitafio este viaje cantado naufragio, voy a confesar anestesiado que me encanta ir a ningún lado con prendió cuando me dijiste, cántame algo triste y desnúdame antes que el mal ve se nos derrame entre mi virtud. Y me dijiste, niño, voy a disfrutar este problema con vos. Vamos llegando al final de esta edición, nos quedan unos minutos y unas canciones más por descubrir y un proyecto más, como es la Basto Reggae, traída por Radio Raíces Rock desde Provincia de Buenos Aires. Buenas, buenas oyentes del Que Suene, desde FM Raíces Rock, aquí en La Plata, queremos contribuir al capítulo de hoy trayendo a una banda del oeste de nuestra ciudad, la Basto Reggae. Pero no vamos a ser nosotros quienes hablen por ellos. Por eso convocamos a Gute Gutiérrez, integrante de la banda, para que se presenten y nos cuenten un poco de ellos. Gute nos va a contar, para quienes no lo conocen todavía, qué es la Basto Reggae y cómo surgió. La Basto Reggae es una banda de la zona oeste de la ciudad de La Plata, un grupo musical compuesto por 8 integrantes. Es una banda de diversos géneros musicales, más allá de que su nombre es A Basto Reggae, en el cual se profundiza un poco más el reggae, pero en realidad no es el reggae tan puro, sino es un reggae rock, donde también pasamos por un montón de géneros, como el funk, el soul, al folclore, la cumbia, hasta cosas de cuarteto, y bueno, es variada gracias a todo el aprendizaje de cada uno de los músicos en su carrera. Eso es un poco sintetizando lo que sería el Abasto Reggae. ¿Cómo surgió? Surgió de un ensamble de dos o tres músicos vecinos de la localidad de Abasto, que hacían como una especie de cumbia. Y bueno, a raíz de eso se conoció a Mauricio Falco, que es el cantante del Abasto. En ese ensamble estaba Facu Jiménez, que es el tecladista, Cuchi Jiménez, que fue muchísimos años baterista nuestro, un gran amigo, y bueno, de ahí surgieron algunas, una buena química, y ahí se empezó a tirar algo un poco más saliendo de la cumbia, gracias a los aportes de Mauri, a tirar un poco más de para el lado del rock. Y así nace un poco la Abasto Reggae. Después empieza a escuchar un poco más de reggae y ahí empieza a surgir. Y estamos hablando del año 2006 más o menos. En este momento vamos a consultarles cómo se ven al día de hoy, qué objetivos han podido cumplir y cuáles son aquellos que todavía les falta cristalizar. Al día de hoy, nos vemos maduros en un montón de cosas, nos vemos muy felices y nos sentimos como en aquellos primeros momentos, siempre disfrutando de lo que hacemos, riendo, y bueno, hoy más que nunca, porque se va a presentar un cuarto disco. Entonces, cómo retrocedemos en el tiempo y tener cuatro discos implica tener muchas canciones. Las canciones nos llevan a momentos de cada uno. Entonces hoy nos vemos muy felices de ser parte de esta banda, del Abasto Reggae. Objetivos que pudimos cumplir, un montón, porque hemos tenido la posibilidad de compartir escenarios con grandes artistas, y eso surge un día de un llamado o de un encuentro y te lo dicen, y eso ya ahí se transforma en un objetivo, y eso se logra. Tener la posibilidad de tocar con Wilders es muy importante, con C4, con Resistencia, es muy importante para nosotros. Los objetivos se han cumplido, vuelvo a repetir, cuatro discos, que es nacimiento de algo. Y así vamos cumpliendo de a poco. Tener espacio propio de ensayo también son objetivos y se están cumpliendo. Se pudieron cumplir varios objetivos y de permanecer en el tiempo, que eso es para una banda independiente es bastante, bastante difícil a veces, se va llevando. Aquellos que por ahí nos pueden llegar a faltar, quizás sea un regreso al norte argentino, donde nos han tratado muy bien. Hemos estado allá hace unos años y nos han tratado espectacular, por ahí sería un próximo objetivo que todavía no lo hemos cumplido, a veces por razones más que nada económicas, se nos está haciendo como ahí un parate, pero no hay dudas de que se va a cumplir, como todo lo que se va proponiendo la Vasto Reggae. Gute también evalúa, a lo largo de la historia de la banda, el aporte a la cultura por parte del Estado argentino, como es que lo han visto desde su perspectiva. Evaluando el aporte a la cultura por parte del Estado, es bueno a lo largo de la historia, ¿no? Quizás a veces con mejores momentos que otros, en eso influyen muchos los gobiernos de turno que en ese momento están. Depende de la situación económica, la situación social y demás. Pero con el paso del tiempo podríamos hacer un balance de que fue bueno. La Vasto Reggae como banda under, a veces siempre tiene que trabajar ella misma para poder lograr cosas. No es que viene algo de arriba y nos hace mover, no. Siempre el camino lo tiene que producir uno. Pero lo que ha aportado el Estado son herramientas muy buenas y ayudas que en algún momento determinado favorecieron mucho a la cultura. Recorriendo un poco, o sea, la historia en estos 16 años de banda, 17, hemos tenido la oportunidad de tocar en muchas plazas que para un montón de gente, para gente del barrio que a veces está ajena a poder escuchar un espectáculo en vivo, una banda en vivo, y eso el Estado lo ha otorgado y se ha disfrutado. Después, pues, esas cosas están muy bien, el aporte a lugares donde los músicos pueden ir y presentarse, o sea, anotarse y tener derechos, como derechos intelectuales, derechos de música, de todo. Eso también me parece muy bien. Por eso, haciendo un balance general, creo que siempre el Estado argentino ha apoyado, a veces en mayor o en menor medida, pero siempre ha apoyado, y esperemos que sea cada vez más, porque es muy necesario. Tenemos una cultura muy, muy rica en todo, en todas las ramas del arte, y toda nuestra cultura es muy buena y muy linda. Esperemos que siempre se le apoye cada vez más. Como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir pidiéndole a Gute que nos recomiende una canción de la Vasto Reggae. ¿Y por qué la eligió? Para que suene, reportó FM Raíces Rock. Voy a recomendar la canción del cuarto disco de la Vasto Reggae, una canción que se llama Fronteras. Está en el disco nuevo, en el cuarto álbum de la banda, que se llama Antropofagia, que casualmente se va a lanzar hoy, 7 de mayo, a las 20 horas, por nuestro canal de YouTube. Voy a recomendar ese tema. Y es un poco lo que el título dice, las fronteras. A veces esa línea que nos ponen, que a veces nos separa, que nos quieren hacer creer de que somos a veces diferentes y demás. Me gustaría que la escuchen y que la analicen y que la disfruten, porque la poesía es muy linda y está acompañada de una gran armonía y de un reggae muy placentero. Así que bueno, voy a recomendar Fronteras del disco Antropofagia de la Vasto Reggae. quienes sienten, por quienes pintan un mundo diferente, por los que buscan y que no mienten, tampoco creen en nuestros dirigentes. Hemos recorrido y disfrutado un montón de música de distintos lados. Semana a semana hacemos esto en este espacio que es Que Suene Farco, en esta radio comunitaria que nos están escuchando, y hasta pueden contactarnos por Instagram y decirnos de dónde nos están escuchando, horarios. Todos sabemos que son más de 100 radios las que componen el Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que tenemos un montón de puntos del país donde esta música empieza a sonar. Así es, Eva, hemos llegado al final de este capítulo, un lindo recorrido muy diverso, como nos suele acostumbrar nuestras radios de Farco. Como nos acompaña ahora en el cierre, unos minutitos de Leila Cherro, artista muy particular, viviendo entre Belén y Chubut, que además de cantar sus canciones, las acompaña con el violonchelo, que es un instrumento no del todo típico, pero a la vez, por eso mismo también, acompañó un montón de otros proyectos musicales. Tal vez la conozcan, tal vez la hayan escuchado en algún lado, Leila Cherro, porque anda recorriendo el país. Como este programa, y así también nos vamos. Hasta la próxima. Recuerden acá sintonizar las radios comunitarias y escuchar la música que sale desde cada lugar y que es la música del país, claro. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Quisiera darte amor profundo. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.